En Onda Cero, Menorca en la Onda. Las 12 y 45 minutos, Guillermo García, ¿qué tal? Muy buenos días. Iván Martín, muy buenos días. ¿Cómo estás? Pues muy bien, un poquito de frío todavía de ayer por la tarde en Esmichor, en Los Nogales. ¿Frío en Menorca? Bueno, un poquito, ¿eh? Ahora calentaremos. Esto, como tú estabas en casa haciendo la siesta, no te enteraste. Ahora calentaremos el ambiente. Ay, esa risita. Cuando empiezas así un programa, tienes palos preparados. Oye, antes de todo, agradecer al Menorca Basket que ya tenemos acreditación. Mira, tenía un par de WhatsApps esta mañana y la gente, en vez de preguntarme de qué va el programa hoy, a quién traes, me preguntaba, tema Llopis y acreditación, me preguntaban hoy. Es lo único que importaba al oyente. Está resuelto. Además han ofrecido a enviar audios y podremos tener jugadores cuando queramos. Muchísimas gracias, al básquet Menorca. Muy bien. Dicho esto, ¿quieres aportar algo más? No. Empezamos cuando quieras. Pues venga, vamos. Un amor como el mío no se puede acabar ni estando lejos te olvido. Y no se puede quemar porque está hecho de fuego. Ni perder ni ganar porque este amor no es un juego. Sueños que son. Nuestro invitado nos mira con unas caras ya queriendo decir estos. Si empiezan con Camilo VI, ¿cómo vamos a hablar ahora? Qué calidad de programa, ¿eh? Empezando con esta música. Arrancamos. Steven Llopis, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo te ha ido el fin de semana? Muy bien. Relax, tranquilito, relax. En casita. Sí, portado bien. Portado bien. Tony Rubio, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días. Gracias por venir. Vaya abrazos tienes, tío. Gracias. Este es aquel señor que le pagan un fin de semana a Mallorca bajo el pretexto de que tiene un combate. Sí. Total, le pagan todo. Viaje, dietas, no cenas. Sí, ya ha pasado dos veces. Todo pagado. Ya ha pasado dos veces, pero y bueno. Y al final aprovechamos para comprar, claro, porque... ¿no? Bueno, comprar, más bien ver los combates a los compañeros como lo hicieron. Uno de mis compañeros quedó campeón del mundo. Me alegré mucho por él, hizo un combatazo, el primero se lo cargó. La verdad que nos quedamos un poco todos sorprendidos de cómo salió como una locomotora, muy bien por él, bravo. Y nada, me llamaron para 4 días, a 4 días de que sabía que había un rival, entonces yo me presenté y fue lo siguiente, lleguemos al pesaje, entonces se decidió no pelear. Luego hablaremos. No hablamos, Tony, porque si no acabamos a la... Qué grande si eres. Me dejáis un poco más. Cuatro Tonys. Un poco más. No, espérate. 4 Tonys rubios es lo que necesita nuestro próximo invitado. Sí. Sí, diría bien. Don Antonio Pallicer, muy buenos días. Hola, buenos días. Y gracias por venir aquí a la asesoría al penalti. Bueno, Antonio Pallicer, directivo de Esmercadal, bueno, del Club Esportivo Esmercadal, ligado a la entidad 14 años, tanto como presidente en la directiva, y has retomado otra vez el retorno a tu casa, de Esmercadal. Sí, sí. A veure, jo te faré les preguntes en castellà i tu me respons en pla o com vulguis en menorquí. A ver, la primera preguntita te la va a hacer Steven, que tenía muchas ganas de hacértela. Bueno, jo la pregunta que te faré és, ¿no trobaves que ho tardant molt a destituir l'entrenador? Ai, Esteban! Bueno, començam fluix. Començant calent. Començam a poc a poc. Bueno, bé, estimat entrenador, són decisions difícils. Si te veus un poc ara els moments que estem, te va ser que havien de fer qualque idea antes, però bueno, costa, i aquesta decisió, bueno, es va prendre la setmana passada perquè ja no podríem passar més, però bueno, s'ha de fer una decisió que també quan tens unes altres coses fermades, perquè si no, no podem anar tampoc. Has de tenir potser idees clares, amb els peus en terra i a poc fent les coses. Bueno, esperem que no arribi tard tampoc el canvi ara. Esperem que no, però bueno, però la situació és difícil i en tenir esperança fins al darrer moment, però serà complicat, ho hem de tenir clar. Hombre, ara us venen dos rivals de la categoria vostra i si no els atreus... Pregunta nota, que no la saps. Quins rivals venen? Cladera i Esporles. Bueno, Steven, has fet els deures. És el treball, Bueno. no? Sí, sí, havent dos rivals que són claus, aquests 6 punts, però bueno, Naltros també és un bon entrenador, acaba d'arribar, ha de fer la seva feina. Vull dir que donar-li un temps, també. Sí, som al novembre, també, el que, bueno, els altres també juguen, hi ha una diferència de punts, i quan tantes han de sumar ja, per canvi ja pot ser dinàmica. Bueno, estamos hablando del antiguo entrenador Tobal Tudurí, el presente entrenador Pere Badé, y es un entrenador con una amplia experiencia en tercera. Bueno, yo creo que, aparte del entrenador, que me consta que es un gran entrenador, para salvar la categoría, porque claro, vamos a explicar a los oyentes, el Mercadal está penúltimo en la cola, 21 equipos, descienden 4, habéis jugado 13 partidos, ganados 0, un donut, 4 empates y 9 palmados perdidos. Mamma mía. Bueno, esto aquí peligra un poquito la categoría, ¿no? Sí, no. Han deixat clar que enguany costarà molt salvar molts, han de ser realistes, farem feina per lo màxim per salvar molts, perquè sempre tenc que és més que un descens que aguantes. I tant que sí. Però, bueno, han de ser realistes, que costarà moltíssim. La categoria també enguany és més dura, hi ha quants equipos molt forts, i hi ha 7 o 8 equipos que som un poc, que m'ho juguem aquestes 4 places. Aquestes. Que poden ser 5, vull dir que... Sí, sí, sí. Què t'anava a dir? Perquè, a veure, el tema de fitxajes, ¿se puede avanzar algo? O sea, ¿estáis trabajándolo? No. ¿O no vais a hacer fitxajes directamente? No, podem dir que no, però bueno, en Pere acaba d'arribar, li han donat un temps per fer feina, i si s'han de prendre decisions perquè hi troba que falta algun reforç, doncs prendem nosaltres les decisions, vull dir, si te podem prendre, m'entens? Vull dir, sempre ho hem fet a poc, amb els peus en terra, i sempre tinguem en compte que nosaltres el que fem, ho fem perquè ho podem complir, m'entens? Clar. No... Tenéis los pies sobre la tierra, que decimos. Sí, sí, sí. Vale. Bueno, estáis a 7 puntos de la salvación. Steven, ¿tienes alguna cosita pensadita? Yo no. Yo le dejo el turno a Iván ahora. Le tenemos que pedir un pase ahora que está aquí el directivo, para que tenga un pase también. Pues y mira, ya. Ahora que dices lo de los pases. Venga, vamos. Llevo, te diría que 6 años, ¿sí?, pidiendo un pase al Mercadal, más que nada de prensa. No, es vital, es que esto es grave, ¿eh? Sí. 6 años pidiendo un pase de prensa, pero no para mí, para toda la prensa. En general, de IB3 como otros medios, lo que tienen muchos campos, no es tan difícil, es un carnecillo así, pero nada, tampoco. Y decías que... No, però escolta, Toni, ara parlaves que, bueno, que era molt complicat, no? Sí, però l'any passat també ho era de complicat i no hi havia marge tampoc de... No, bueno, sí, l'any passat també ho era molt. Enguany també ho és perquè, bueno, els altres van sumant i hi ha una diferència de punts important, i bueno, ja tens, perquè som al novembre, està clar, però hem de ser conscients de que costarà la salvació, vull dir, hem de luchar fins al final, però costarà. Escolta, i com us va trobar el club? El club? Sí, perquè bueno, jo... esta directiva hay que decir que és nueva. És una directiva nueva, sí. Sí, bueno, jo, com tu saps, jo fins ara estem locat un poc en l'equip de tercera, un poc per damunt, el que, bueno, ara, per circumstàncies que han passat, m'hi hem locat un poc més, i no, tema club de des de dins, no he tocat tampoc les coses importants. Perquè el president actual és Paco Salor. Sí. Pau estuvo con nosotros. Pau, el apellido era Pau... Prieto. Pau Prieto, sí, señor. Estuvo con nosotros esa temporada cuando acababa el mandato. Y tú ya estuviste en la presidencia hace 8 años, puede ser, que estuviste, sí, de presidente. Sí, yo Pablo tuve de vicepresident, y antes de en Pau me he hecho 4 años, sí. Hasta 4 años, o sea, qué experiencia tienes. Y tú has sido jugador también del Mercadal. Sí, no. Un pichero, dicen. Ya pues. Repartía, era repartidor. Dicen que era durillo, ¿eh? Que era de los... ¿Que repartía carne o...? Sí, sí, ahora hablaremos de la carne. Ahora te veo ahora bien. Hablaremos de la carne. Toni, es fitxa Pere Badé, bueno, millor que Pere Badé, coneix la casa, coneix el poble, coneix tot. Sí, en Pere Badé és mercadalenc d'Alfis Baix, i sí, vull dir que vam optar per ell, perquè, bueno, tampoc no podem a Menorca triar molt d'entrenadors amb experiència, i sí, jo sé que en Pere ho donarà tot, jo sé que ara li hem deixat fer feina aquest mes i mig fins a Nadal, i vam, com l'equip reacciona, vam si ha reacció. I els jugadors què? També s'haurà de dir alguna cosa, no? Perquè... Claro. Sí, hi ha jugadors, sí. T'ho dic, perquè hi ha jugadors que tu a vegades els veus, això ho dic com a aficionat, els veus i semblen que siguin Cristiano Ronaldo o Messi. Tu els veus allà i donen la impressió, no sé, els massa pujadets. Jo és l'opinió que tinc, eh? Sí, han de ser un poc un ras tots i potser un poc més vespit, vull dir, això es canvia l'entrenador perquè el futbol funciona així, però els que juguen són els jugadors i... La primera figura normalment és la de l'entrenador, sí, és la que se le corta la cabeza ràpido. Sí, és verdad. És la decapitació automàtica. Automàtica. Ponen el cubo debajo y firma. I el Tobal ho ha posat fàcil per marxar, per arribar a un acord i això? Bueno, el Tobal té un contracte i nosaltres no compro el contracte el que posa i... Però està resolt ja el tema... No, m'haurem de reunir aquesta setmana per ser baixa i tot això. Mm? I provar ir a missa i demás. A rezarle los pecados, a ver si así los chavales van. A Montetoro. A Montetoro. Yo si me dejas a mí una semana de entrenamiento físico, yo te digo... Eres preparador físico, ¿eh? Lo digo por si me lo dejas una semana, déjamelo una semana. Cada vez que haya un castigo, digo, mira, si no jugáis bien, pues el Tony vendrá un par de días. El Tony se dará un repasito. Entonces estarían castigados todas las semanas contigo. Hombre, si los cojo dos días, los demás días, no sé cómo lo llevarían para andar, pero bueno, andarían. Toni, i els jugadors demanaven un canvi a la plantilla? M'imagino que això abans ho reniu a més, no? Sí, però els jugadors, tu saps que se passa a tots els equipos, no hi ha ningú que digui, jo en aquest entrenador no el vull. Ningú no se suele mojar, no? Això mateix, però bueno, quan veus tu de tals partits que ja no és ja que falta aquella falta de confiança, aquella falta de no actituds, sinó confiança que es cap no dona, les idees no estan clares i veus que els atlots són la meitat del que són, vull dir que i això es demostra un canvi quan passa aquestes coses. Abans has passat molt per damunt pel tema de fitxatges, tot depèn d'aquests dos partits, de a veure si es guanyen i ens fiquem a la pomada. Depèn de que en Pere faci feina i conegui bé l'equip i si veu que hi ha deficiències algun punt de l'equip, pues estudiarà per fer algun fitxatge. I no era fàcil tampoc ara trobar un entrenador, no?, que volgués agafar el... No, aquesta gestió la vaig fer jo personalment. Te l'has encarregat tu de gestionar... Tant un poc bueno, amb el Sant Lluís, poso molts d'acord amb el Sant Lluís, com és lògic, i amb en Pere, i va costar, però bueno... M'ho puc fer. Mira, ara te presentaré un entrenador que el podries fitxar. Un entrenador en actiu. Això, si en Pere l'any que ve no té ganes... Has llegado perfecto para presentarte un futurible. No. Primero vamos a saludarlo. Juan Romero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, enhorabuena, Moltes gràcies. I enhorabuena por clasificaros para la final de Copa. Bueno, después hablaremos de lo que hablan por mitjor, ¿eh? Estamos con Antonio Pallecer, directivo del Mercadal. Y bueno, aquí a lo mejor hay fruto de una futura relación. No los vamos a poner, que nos escucha Saavedra y luego nos canea. No, pero para aquest any no, Toni, però si el Pere se cansa l'any que ve i dius, bueno, però aquí fitxo, qui millor que aquest? Si aquest ho guanya tot, si sempre va primer. És verdad, sempre lo gana todo. Juan Romero, ¿qué haces? ¿Tienes una velita puesta a un santo? Hace dos semanas me metíais caña por perder. Sí, es que palmasteis 4-2. Palmasteis 4-2. 1-1. 1-4, 1-4. 1-4. Bueno, metieron el gol de la vergüenza, por favor. Y espera el día que remontaron el partido, Y espera el día que palmes una otra vegada, lo que te espera. Nos queda un minuto, se quedará Toni un ratito más, porque hemos de escuchar las noticias nacionales e internacionales. Muy bien. No sé si le quieres hacer alguna pregunta antes del boletín informativo a Toni. Bueno, Juan, venga, va. Venga, Juan, ahora que te cogemos en calentito, Juan. Va, Juan, adelántate. No, al final es fácil, es desearles mucha suerte, porque siempre que hemos hablado aquí del Mercadal hemos dicho que es el único representante a día de hoy que hay y no tendría que bajar. Y después que la decisión que han tomado con Pere Badell, que yo creo que era lo adecuado para ellos, les salga lo mejor posible. Sí, yo creo que el cambio de entrenador era la mejor, a corto plazo era la mejor decisión posible. Estamos de acuerdo, Juan. Eso bueno. No lo puedo decir yo porque es una decisión. Qué bueno eres, coño. Pero no, a lo que me refiero es que ya que han cambiado, me parece que la figura de Pere Badell en Mercadal era la más adecuada. Ahora volvemos. Muy bien. Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes. Avanzamos algunos de los asuntos que vamos a contar con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía. Por ejemplo, esa huelga de jueces y fiscales que están llamados a secundar en lo que llevamos de año el segundo paro para exigir mejoras salariales y medidas que refuercen su independencia. Las asociaciones del sector le recuerdan a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que no hay avances en sus reivindicaciones. A esta hora se concentran ante los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid. Unidad móvil, Eva Llamazares. Escasísima presencia de manifestantes en esta concentración, poco numerosa de momento, llamada a ser el acto central en el día de hoy. Todos los jueces y fiscales están llamados a la huelga y a concentrarse frente a las sedes judiciales. Y en estas puertas de los juzgados de Plaza de Castilla, todas las asociaciones, las 7, incluida la de la ministra de Justicia, la UPF, leerán un manifiesto y darán a conocer los datos de participación. Cuentan con el apoyo de los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, expresado únicamente por la vía verbal, ya que, como recuerdan en un comunicado, su posición institucional como máximos representantes en cada comunidad autónoma les impide sumarse a estas medidas de presión, pero están con la causa y denuncian las graves carencias que crónicamente sufre la Administración de Justicia. En Bruselas ahora mismo están los ministros de Exteriores valorando el acuerdo del Brexit con el Reino Unido. España está preocupada porque queda en entredicho la posibilidad de vetar el acuerdo de salida del Reino Unido si antes no hay un acuerdo previo con Londres sobre Gibraltar. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos. España no dará su visto bueno al acuerdo de salida del Brexit si no se modifica antes su artículo 184, dejando claro que las negociaciones del Brexit con la Unión Europea y con Gibraltar de España durante el periodo transitorio son dos cosas separadas. La posición española ha quedado claramente expresada. Creo que no he podido ser más claro. El ministro de Exteriores, José Borrell, cree que la redacción actual no deja suficientemente claro que si España no llega a acuerdo sobre Gibraltar, no hay acuerdo sobre el Brexit en general. Es su intención que se modifique no solo la redacción del artículo, sino además que se incluya este concepto en la declaración política para las negociaciones del futuro acuerdo de asociación. Protagonista de la jornada es también el presidente de la alianza que forman Renault, Nissan y Mitsubishi, Carlos Ghosn, que ha sido detenido en Tokio en el curso de una investigación por supuestas irregularidades en sus finanzas personales, un arresto que está provocando caídas en los mercados internacionales. Y nos acercamos a Rabat porque hace solo unos instantes ha comenzado la rueda de prensa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, después de entrevistarse con su homólogo marroquí. El presidente ya se ha referido a esa posibilidad que apuntaba esta mañana el ministro Ábalos a propósito de si habría un superdomingo electoral en el mes de mayo, un superdomingo en el que, coincidiendo con las municipales, con las autonómicas y con las europeas, se convocaran unas elecciones generales. Enviado especial a Marruecos, Francisco Paniagua. Pues el presidente del gobierno no ha concretado absolutamente nada. Dice que las elecciones se harán cuando toque, pero que la prerrogativa es de él mismo. Bueno, son distintas cosas. Yo creo que el ministro de Fomento ha dicho una cosa que es de puro sentido común. Ha señalado esa fecha como ha señalado otras. Y ha dicho una cosa también, yo creo que es muy importante. Es que al final la prerrogativa y la facultad de convocar elecciones corresponde al presidente del gobierno. Y no puedo estar más de acuerdo con el ministro de Fomento. Corresponde al presidente del gobierno y cuando vayan a ser, que lógicamente serán, vivimos en una democracia, lógicamente se conocerá. En otro orden de cosas, el presidente del gobierno ha dicho que hay absoluta cooperación con Marruecos en materia de inmigración. La rueda de prensa continúa, les daremos todos los detalles a partir de las 2 de la tarde. Comisiones Obreras ha presentado un informe sobre la situación laboral de los jóvenes españoles. Dice que en los últimos 10 años la precariedad ha terminado por asumirse. Ser mileurista ya es una aspiración inalcanzable en muchos casos, Caridad García. Comisiones Obreras denuncia la normalización de la precariedad entre los jóvenes que soportan una tasa de temporalidad del 58%. El líder del sindicato, Unai Sordo, hace un llamamiento para que se movilicen tal y como han hecho los pensionistas y eliminar así algunos conceptos perversos del imaginario colectivo. Este concepto casi de la mili laboral. Bueno, hay unos años en la vida en la que tienes que andar como un zascandil para acabar aspirando a un puesto de trabajo digno. Pues no hay por qué asumir eso. 10 años después de la crisis, ser mileurista es ya una aspiración para muchos. El 20% de los asalariados jóvenes menores de 30 años sufre doble precariedad. Tiene contrato temporal a tiempo parcial. Actualidad deportiva, Óscar Conde. La selección española de fútbol ha cerrado esta concentración con esa victoria 1-0 ante Bosnia en partido amistoso y quedándose fuera de la fase final de la Liga de las Naciones. Pelearán por el título el próximo mes de junio Portugal, Suiza, Inglaterra y Holanda o Francia. Los holandeses juegan hoy ante Alemania, partido en el que el empate o la victoria les clasifica para esa Final Four. Además, la selección española sub-21 se enfrenta hoy a Francia a partir de las 9 en amistoso de preparación para el europeo de la categoría. El seleccionador nacional es Luis de la Fuente. Partido amistoso solo para el cartel, porque para nosotros es un partido muy importante, un partido donde tenemos que seguir consolidando nuestras bases, consolidando el trabajo del equipo, dando sentido a todo el planteamiento y toda la idea que le estamos transmitiendo durante todos estos meses que estamos trabajando con este grupo, y el equipo yo creo que se encuentra muy bien. Buenas noticias las que nos llegan desde San Sebastián, ya que el jugador de la Real Sociedad, Lucas Angalía, ha vuelto hoy a entrenar tras sufrir un ictus de carácter leve hace apenas 3 semanas, y en segunda se cierra hoy la jornada con el partido Almería Deportivo de La Coruña. Por cierto, que el Córdoba ha hecho oficial la contratación de Curro Torres como nuevo entrenador hasta final de temporada. Volvemos en 54 minutos con más noticias, con todo lo que está pasando en este lunes 19 de noviembre. Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Donde Alsina salimos a la calle a buscar la noticia. Hola, ¿cuál es tu nombre? Perdona, yo no hay tiempo. Perseguimos la exclusiva. No, pero es que va, lleva un carrito lleno de... No, yo no hay tiempo, ¿vale? Es que se me va con un carrito de cerveza. Hacemos los reportajes más arriesgados. Hola, mira, solamente una preguntilla antes de volver a conectar, que estamos en directo en Onda Cero. ¿Usted fuma porro? De lunes a viernes, de 6 a 12 y media de la mañana, más de uno en Onda Cero. Por ahí van dos personas que están huyendo de mí. No, no, huyan, huyan. Van con dos palos de fregona y cereales. Me vuelve loco la combinación. ¿Dónde Alsina? Ya está aquí. Ya puedes verlo. Nuevo Citroën Berlingo. Grande, robusto, potente. Ven a verlo y pruébalo. Además, hazte una foto con Hulk y llévate un regalo. Te esperamos en Autocenter Menorca, concesionario oficial Citroën, calle Sa Dragonera 1517 de Poima, Mahó. ¿Imaginas un mundo que valore el sabor del auténtico? En Kelly queremos poner nuestro granito de trigo con toda naturalidad, para que reconozcas el sabor de Mallorca con cada una de nuestras Kellys, Kelitas, tapas, picos, sin aditivos ni conservantes. Convierte cada ocasión en toda una experiencia 100% natural, 100% sabrosa y sobre todo 100% Kelly. Seguimos en el penalti. Guillermo, que te pilla fuera de juego, ¿eh? Ahora. No, al 100%. Sí, ahora hablaremos. Intimidaba con Juan, intimábamos. Hay que despedir a Toni Pellicer, propietario de Pallicar, por cierto. A ver, ¿puedes repetir lo que no lo he oído? Pallicar. O sea, que tenemos carne para Navidad. Correcto, ahora que se atraca época de Nadal, Toni, ¿qué més? I què bé quedaries amb la premsa i amb aquest programa si enviessis algun xuletó? Que bé. No, veig que mos agrada també menjar bé. Sí. Mira com estem tots. Si no tomba l'estudi, perquè Déu no vol. I va dir que te gusta el solomillo o el xuletón. Jo soy más de solomillo, pero pequeño. Es que este... Le dejamos que elija, ¿no?, el nuestro invitado. Sí. Yo tiraré yo. La dirección la tienes clara, Plaza Miranda. Y si no, que la mía, que a mí me vaya. ¡No! Que ahí no vemos nada. Sí, ahí no vemos. Bueno, reta final, estamos entrevistando y hablando con Antonio Pellicer, directivo del Club Esportiu Mercadal. Y bueno, Iván, te dejo hacer a ti la darrera pregunta. No, básicamente que els diries a la gent que ens està escoltant, que és sòcia del Mercadal, que sembla que està una mica destrampada, no?, per aquest inici de Lliga. Primer de tot, què els diries? Sí, bueno, que nosaltres lucharem fins al final per la salvació, com és lògic. Ja ho he dit antes, que és més que descens que la salvació. Que posem totes les nostres forces i la nostra dedicació, com ha fet sempre, i esperem que al final surti resultat. I també en l'hipotètiques de davallar, si baixéssim, estem parlant de moltes temporades, més de 10, no?, a tercera divisió. Enguany fa 11, vull dir que... 11. També hem de ser realistes, nosaltres som... jo crec que som el quart poble o el quinc poble de Menorca, no arribem a 200 socis. 200 socios teniu només? No arribam. Té mèrit, això, té molt de mèrit, eh? I fa 11 anys som a tercera, durant una crisi econòmica que els altres clubs tots l'han sofrit, i nosaltres som allà, han complert el que han dit en tothom, i jo crec que té bastant de mèrit, també. Bueno, Antonio Paiser, muchísimas gracias por haber venido por el penalti. Y esperamos volver a invitarte a final de temporada con un Mercadal salvado. Gracias, y yo estoy convencido de que... Y Steven desde siempre esta temporada lo ha dicho, que sí, que tiene confianza. Yo creo que no, Alvarado. Juan Romero, si le quieres dar tus bendiciones, que sueles tener mucha potra en todo lo que... No, porque tienes tanta potra, lo ganas todo, coño, pues... Dale tu buena nueva, ¿no, Antonio? No, es que al final es trabajo. Es trabajo y dedicación y horas. Y al final, como ha dicho Pagli, pues intentar dar cada uno desde ahora. Cuando hay un cambio, lo mejor que puede haber es que cada uno dé un poquito más de sí. No solo el entrenador nuevo, sino que todos se impliquen más y remen más que hasta ahora. Que no quiere decir que hasta ahora no hayan remado, pero hay que remar más. Missatge cap als jugadors. Toni, moltíssimes gràcies per venir aquí al penalti. Saps que pots tornar quan vulguis, també? Quan vulguis pots tornar. Ja tornem, a final de temporada, vam. Antonio Paiser, moltíssimes gràcies per venir al penalti. Vagi bé. Molt bé. Bueno, ahora es cuando Iván nos está preparando una sintonía, porque aquí en el penalti nos gusta mucho la buena música, y ahora en breves segundos... Señor Antonio, muchas gracias por venir, ¿eh? Pon rock and roll. Aquí vamos a poner movida de los 80. Rock and roll. Yo creo que a Juan Romero, ¿tú de qué año eres, Juan Romero? Del 73. Hostia, ya tienes unos añitos. Es un chavalito, ¿eh? Esta cancioncita la has bailado. Que nos van a poner. Chaval. Está joven, ¿eh? Es un chaval, del 73. Por cierto, conocí a tu mujer, muy sí, una dijo, fan. Me lo dijo. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer y siempre, viceversa. Siempre. Todos tenemos una gran mujer. Tú también, la tuya también. Yo la mía es una gran mujer, una guerrera, la verdad. Guerrera, ¿eh? Uf, madre mía, no hay quien la pare. Que vamos todos a la cena, ¿no? Del día 8 de diciembre. Sí, claro, hombre, claro. Perfecto. ¿Quién te enseñó a volar? ¿Quién puso fin al precio? ¿Tori Rubio decías? Qué sinvergüenza. ¿Quién escogió al tinte de tu pelo? ¿Quién te enseñó a vestir? Aquí vamos a tener un problema el día de la cena, ¿eh? De empresa. Sí. Que luego buscaremos un garito y dónde bailamos estos temas. Es que esto solo se baila en los sitios que hay buen gusto. Porque Tino ahora... Casal, asturiano, ha sido un artista clave de la movida de los 80, aparte de pintor, escultor, un adelantado a su época, como es el programa del penalti. Somos adelantados a nuestra época. Dicho esto. Y dicho esto, es la frase. Juan Romero, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas de nuevo. Enhorabuena por ser finalista de Copa. Muchas de gracias. General Preferente. Bueno, yo tengo que decir que asistí junto a dos colaboradoras de Onda Cero Menorca. Periodistas. ¿Cómo que dos colaboradoras? Dos colaboradoras de Onda Cero Menorca. ¿Y dónde están esas colaboradoras? Pues nos están escuchando en casa. ¿Y sus nombres los podemos saber o tampoco? Bueno, es que son periodistas encubiertas. Son periodistas secretas. Tony, deberías saber que nuestro amigo Guillermo, desde que está al frente del penalti, sí. Que liga más que... No. Yo vi el otro día el vídeo. ¿Puedo decirlo? No, bien. Sí, no, lo puedes decir, Yo soy muy correcto. Lo puedes decir. Lo vi muy arriba, tío. Lo vi muy, muy seguro de sí mismo y muy... Oye, súper correcto. O sea, es el doctor amor. Tenemos que hacer una sección de Guillermo dar lecciones de amor. Está en un plan que hasta me da miedo, ¿eh? Te lo juro. Sí. Está que lo borda. Con lo tranquilito que estoy. Bueno, dicho que fuiste acompañado con dos colaboradoras. Colaboradoras del penalti. Y bueno... Colaborando. Fue un partido, hay que decir que bueno, que empezó marcando la Unión y a final de la primera parte, bueno, final o mitad hubo un expulsado, el portero fue expulsado. Yo no sé si está bien o mal expulsado porque no escuché lo que le dijo al Linera, al juez de línea, pero se ve que con un insulto es tarjeta roja directa, ¿no, Juan? Así dice el reglamento. Sí, así pues. Yo no escuché si se insultó o no, pero sé que se le dio una buena tangana, incluso 10-15 minutos estuvo suspendido el partido. Aproximadamente, sí. El árbitro salió sin decir más. El árbitro, cuando pasó esa jugada que comentas, era la media hora, hicimos el gol, fui y automáticamente expulsó a su portero, a Jesús Sastre. Y como se lió una buena tangana ahí. Guardia Civil, Policía Nacional. Exactamente. Y el árbitro, no sé si por seguridad o para apaciguar los ánimos, cogió y se fue con los dos asistentes y nos quedamos todos esperando. Fríos a ver qué es que pasaba. Más frío literalmente. Frío literalmente. Tu voz está hoy tocadita también. Sí, también. Bueno, luego fue 1-1, 2-1. que fue un golazo por la escuadra y todo, hay que decirlo, Juan, nos pegaron un chicharro, no sé si con toda la intención o no, pero fue un escuadrazo guapo. Guapo. Empatasteis casi en el filo, ¿no? De, sí, con gol mismo. Gol de Calero de cabeza, muy guapo también. Muy bonito fue, ¿no? Gracias por el apunte. Y luego... Ha quedado, hombre. Pero mola. Cada uno que mira por lo suyo. Y luego penaltis, ¿no? 5-4 de penaltis. 5-4, sí. Bueno, entonces tenemos que decir que la final de la Copa Regional Preferente teóricamente será sábado 4:30, está por confirmar. ¿Sábado 4:30, sí? No, bueno, a ver, esto se reúne el comité y los dos presidentes martes a las 6:30 de la tarde. Gracias, Pau Carbonell, porque me dio la información ayer. ¿Quieres ser otro finalista? El Sami. Uf. Sí, jugaré malo, ¿no? No, tienen que decidirlo. Teóricamente suenan los Pinos, ya que Juan no lo dirá. Si es que cada año suenan los Pinos y suena el Mercadal. Cada año juegan los Pinos. Sí, yo lo que no entiendo es cómo no se juega en Mercadal, que es el centro de la isla. Bueno, yo creo que a la Unión le gusta los Pinos el campo, ¿verdad? Sí. Molle, eso que acabas de decir. No, eso. Pensé que solo los aficionados al Mercadal lo tendremos en cuenta. No, bueno, el Mercadal es un campo también muy chulo. També, ja que tenim en compte la sinceritat d'una persona. I... No, me parece muy bien. Nosaltres, m'ho agrada molt d'Escàndalos Pinos perquè... Però que era broma, eh? Que no, hecho... no m'ho prenc en sèrio, no m'ho prenc en sèrio. ¿Habéis hecho 3 de 3 en los Pinos? Sí. O sea, tres finales... No, yo como entrenador. Tú como entrenador, sí, has hecho 3 finales, sí. 3... Como entrenador. Tú fas dos seguidas que guanyes, ¿no? No. Hemos ganado una Supercopa allí y una Copa. Y una Copa. Mm. Estuvimos el año pasado, Steven. Por cierto, me senté con el presidente ayer. Sí. Lado con el presidente Esmercadal. Perdona, el presidente de Salayor. De Salayor. Y le ibas a decir, ¿qué le parecería a usted? Y ahora está en castellano. ¿Qué le parecería a usted, el señor presidente, una final? Y dice yo, no, otros estén encantados. Me va a decir, o sea, que... Seguro que serán a la York. Bueno, esto no se sabe. Yo, Steven, tengo una sorpresita, bueno, para ti no, tengo una sorpresita para Juan Romero. Juan Romero, a ver si conoces a este señor. Señor Raúl Capó, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, Raúl, gracias por atender la llamada del penalti. Raúl Capó, felicidades por ser finalista de la Copa Regional. Entrenador del Sami, y por aquí te voy a presentar un señor que no sé si te suena o lo conocerás de vista. Juan Romero. Hola, buenas, Raúl. Hola, Juan, ¿cómo estamos? Enhorabuena, antes de res. Muchas gracias, igualmente. Vale. A ver com va dissabte o diumenge, no sé, encara... Bueno, o Sami o Unión. No hi ha un altre. Al final, ja saps tu el que costa arribar... a una final, el que costa arribar, el difícil que és, i el que hi ha que fes gaudir dissabte, suposo que jugarem, i bueno, que evidentment quan es diu en aquest cas que guanyis millor, i és qui més s'ho meresqui. Sí, no, evidentment, ara a veure, poder disfrutar d'un bon partit i això, a veure què passa. Bueno, Raúl Capó, 38 anys, en les 4 últimes temporades, Raúl, has jugat en el Peña Ciutadella. Sí, jugaba de jugadora en el Peña. Muy bien, y este es tu primer año como entrenador del Sami, y mira, llegas y ¡pam! ¿Has mojado ya finalista? Sí, la verdad es que no me puedo quejar en absoluto de cómo están yendo de momento hasta el día de hoy las cosas. La verdad es que cuando encontré un grupo de chavales que tenía mucha ilusión y ganas de trabajar, y bueno, la verdad es que se ha visto recompensado, ¿no?, el trabajo que hacíamos con los resultados, porque a veces también quieres trabajar, quieres hacer cosas y los resultados no acompañan, pues es más difícil. La verdad es que hasta ahora nos han venido las cosas de cara y ahora es lo último que queda, es el último pasito, pero bueno, ya se verá. Bueno, Raúl, la mayoría de jugadores que entrenas, has competido con ellos, ¿no?, prácticamente, los conocías ya, ¿no? Sí, hay algunos que han sido compañeros míos también que habían pasado por el Peña, y evidentemente los demás, pues, de jugar contra ellos, y sí que ya, la mayoría sí que ya los conocía por una cosa o por la otra, pero bueno, que Menorca, la verdad es que nos conocemos. Eso, eso. Y bueno, y supongo que contra Juan Romero quizá habrás jugado como jugador contra él. Sí. O bueno, lo conocerás como entrenador, habrás sufrido sus tácticas, ¿no? Sí, pues mira, nos hemos enfrentado un par de veces y bueno, el año pasado también en la final de Copa, pero bueno, ya nos vamos. Es verdad, en la final de Copa, que sí, es verdad. ¿Qué te iba a decir, Raúl? Revancha a la vista. ¿Revancha? Sí, bueno. ¿Y a ganas o no? Dime. ¿Y a ganar, Raúl? Sí, sí, sí, hombre. La veritat és que sempre fa il·lusió. A més, també el primer any de... com a entrenador, pues, sempre tens ganes de... arribes amb molta il·lusió, molta empenta, i el que dic, i a sobre acompanyar els resultats ara, bueno, pues, i també, també és pels jugadors. Hi ha molts jugadors també que serà la seva primera final, això pot ser un hàndicap per nosaltres, però bueno, bé, al final haurem de jugar, el que, encara que siguem ben tòpics, és així, són 90 minuts i el que tingui més encerts, pues, guanyarà la Copa. Empezáis 0-0, 50% de possibilitats, sí. I és així. ¿Tenéis algun campo preferido los... en Steven? Te la dejo, no, Steven. No, dale. Jo anava a fer-te una pregunta. Tens algun camp preferit per anar a jugar o...? No, la veritat és que no tinc cap tipus de preferència. Potser Mercadal, perquè és un camp que sempre que hi he jugat allà pues, se m'ha donat bé, o... però no és allò que digui... No sé, és igual. Jo creo, Raúl, que en Alayor estaríais muy bien jugando, ¿eh? Ahí en Alayor, un campito que está chulo, ¿no? Raúl es un tío inteligente, sí. Y ahora todos los de Mercadal que iríamos a la final, pues ahora hemos de ir un poquito más con el Sami. Ah, sí? Bueno, no sé. Jo, la veritat, bueno, no sé si algú té més preferències o no. Mira, potser és per sensacions. Jo sempre, per exemple, a la Llor ha sigut un camp que quan he jugat allà pues, no se m'ha donat mai bé i en canvi marca del sí, però bueno... Tendréis que... Los presidentes tendrán que echar una monedita. Por lo que veo. Me penso que no es posaran d'acord. No, és que jo el que penso per afegir alguna cosa és que crec que això es tindria que decidir antes de començar la Copa. Sí, de dir, claro. Que enguany toca aquest camp i ja està. I siguin qui siguin els dos equips, que jugui ja. Però si pràcticament sempre se juga a la Llor, no? Bueno, però seria sí, millor... Veus, però el problema és que ara ens hem de posar demà a decidir quin és el millor camp. I no tindria per a què. Jugar-lo a les cartes. No, bueno, si no, a mi me dijo Pau Carbonell, si no llegan los presidentes a un acuerdo, decidirà la... Pues per això que decidan al principi i ja està. Bueno, però... Bueno, entrenadors també tenen alguna cosa a veure, no? O no? Hombre, el entrenador le comunicará el deseo, claro, de la plantilla y de él al presidente, ¿no? Que lo tiene más que pensadito. No, sí. No sé si ves la carita de Juan. También es cierto es que hoy en día, gracias a la inversión que están haciendo ahora, los campos, todos están bastante bien. Antes sí que a lo mejor años atrás, tenemos que ir a jugar ahí, si el otro campo es que está mejor o no está mejor. Ahora la verdad es que, bueno, a mí al menos... Yo sé que el campo de Ayor está en perfectas condiciones, lo cambiaron recientemente, el campo del Mercadal también lo han cambiado ahora y también está estupendamente. ¿Sabes? No es ni a nivel de terrenos de juego ahora, con toda la inversión que están haciendo, está bien. Pero bueno, al final, claro, evidentemente me dices ir hasta San Luis, pues te diría, hombre, mejor a la Ayor o Mercadal, pero no tengo ningún reparo. Vaya. Muy bien. ¿Qué te decir, Raúl, ahora que no nos escucha nadie y Juan está en el baño, no nos oye? ¿Cómo ves al equipo de la Unión? O sea... Hombre, yo la verdad es que era un poquito el equipo siempre que no quieres que te toque, ¿no? Porque tiene toda su plantilla, son jugadores con una gran experiencia en la categoría y están... por desgracia para mí están muy acostumbrados ya a jugar este tipo de partidos, son jugadores muy experimentados, son jugadores con una gran calidad y en estos partidos estos tipos de jugadores, lo sé por experiencia, te dan un plus más, tienen mucho saber estar, pero bueno, bien, al final habrá que contrarrestarlo como buenamente se pueda. Raúl, qué lástima que estés viviendo en Ciudad de Ella, si no te fichaba para el penalti los lunes, te venías para acá a hablar con nosotros un ratito. Vosaltres afició, bé, no? També? El Sami? Sí. Sí, sí, sí. És que me consta que s'estan fent les coses molt bé. Que... Sí, ara també a nivell de futbol base. Jo, també, jo fins ara havia estat allà a penya, però ara també ells comencen a treure ja més equips de futbol base, ja comença a haver una mica més ambient de club. És un procés que costa moltíssim. És un procés que no és d'avui per demà. Però bueno, a poc a poc sembla que intenten fer bé les coses... sabem que en el futbol tothom ho vol d'avui per demà, però això no és així. Has de sembrar i recollir quan has de recollir. No, és un procés molt llarg, però bueno, ja et dic, a poc a poc ara sembla que sí, que la gent es va animant una mica. Evidentment no som... Potser la Unió sí que arrossega més gent, o ahir, per exemple, vaig anar a veure el partit allà a migjorn i, clar, aquell ambient nosaltres, el Sami no el té. Però, bueno, a poc a poc ja anirem fent. Coger un par de tambores i un par de megàfonos, que estos de la Unió no paren, eh? Aquests no duren, eh? Ja, per això et dic. Dona una guerra, tu. Dan guerra, però vamos. Sempre que hi ha ambient en el futbol, és polit jugar un partit així. evidentment, prefereixes que sigui la teva afició, però quan surts a un camp i veus color i veus gent que anima i gent que, si sempre estàs dins del que són els barems de l'esportivitat, que és el que sempre ha passat, no... és polit jugar un partit així. Home, sí, té que ser guapo. Molt bé, Raúl. Bueno, Juan, pues deséale suerte a tu rival, ¿no? Y que gane el mejor, ¿no? Lo típico, ¿no? Suerte cuando haya acabado después del partido. No, pero yo, por ejemplo, si vas venir ahí en el partido, lo que va ser una pasada es veure esa cantidad de público que va mobilitzar aquest partit. Sí, sí. I eso demostra que esa gente a Menorca sí que vol futbol. I un dia lleig i pluviós i fred, sí, sí, vull sí, dir sí. Que... I res, que pues ja mos veurem els dies a final, mos saludarem i que cada un intenti fer-ho el millor possible. I... al final, per molt que puguem fer o dir, serà així. És que encara que semblin tòpics, el que tingui més encerts i el que estigui més bé serà al final el que s'endurà a final i s'endurà a copa. Al final sempre... al final passa el que té que passar. I... sí, sí. Punto. Antes de despedirte, Raúl Capó, nos hace una pregunta por aquí, un WhatsApp en directo. Escolta, mos demanen a veure si vas coincidir amb en Bryce Méndez. Bryce Méndez? No, jo no. No. No, és que mos ho han enviat. Pues senyor oyente... exacte, mos ho han enviat i jo dic, ara li demanarem, a veure. El que sí va acabar coincidir és amb el Pere Badell, no?, d'entrenador. Sí, jo he estat aquí amb la penya amb Pere Badell uns quants anys i bé, la veritat és que... molt bé, molt a gust. Hem passat etapes molt... hem passat per tot, amb el Penya, amb en Pere, hem passat per totes les etapes, de molt bé a tercera, de poder baixar, l'any passat també va ser una etapa complicada regional. Vaya marrón té ara, no? Uf. Sí, bueno, marrón, no, jo estic convençudíssim, bueno, he xerrat amb ell per telèfon, un WhatsApp i això, i jo estic convençut que amb la il·lusió que ell té, a més, en Mercadal és un club que ell se'l sent molt, molt seu, estic convençudíssim que està... il·lusionadíssim de tenir aquest marrón que diem. Per ell és un repte enorme. Un reto, clar, un reto, sí, sí. Si ha de morirà amb les botes posades, coneixem en Pere. Però bueno, bé. Molt bé, pues Raúl Capó, entrenador del Sami, mucha suerte y gracias por estar un ratito con nosotros en el penalti. De todos modos, el próximo lunes te llamaremos, bueno, tanto como ganador como finalista. Perfecto. Haremos una tertulia entre amigos el próximo lunes. Pues perfecto, muchas gracias a vosotros y un abrazo fuerte a todos y nada, a ver, ya el martes y el lunes hablamos, a ver cómo ha ido. Gracias, suerte. Gracias, Raúl. Gracias. Escolta, Juan, que yo vaya a vosotros, ¿eh? Yo como periodista no voy con nadie. No, yo sí. El año pasado, yo voy a ver el espectáculo. El año pasado dije, yo voy con la Unión y me llovieron una de hostias. De la otra, la verdad es que yo no entiendo mucho los problemas que hay en Mahón de los clubes y sé que hay mucha rivalidad. Creo que quién es el otro club que hay mucha rivalidad con la Unión, al Menorca, ¿no? No es el Menorca. El Sporting. Bueno, pues ahora no me acuerdo de qué club era. Mal día una, pero bueno, sí que yo voy a llamar por la otra. Ya está. Yo no, yo voy con el espectáculo que era el mejor. Con la Torre y la Lía. Ya está. ¿Necesitas refuerzos? Llévate a Tony de seguridad. Ya, no. te va, en plan colega. Si yo estuviera de seguridad. ¿Tens a tots bé? ¿Tots els jugadors estan bé? Físicament o què? Quasi bé. Quasi. Quasi, sí, sí. Per què m'ho demanes? No, curiositat. La Cueva està... No salió de titular. No havia entrenat bé durant tota la setmana i tenia... com una contractura molt forta en els quàdriceps, i si ho demanes, era per això. No ho deia pel cas de la Cueva, era en general si tenies tot, si arribaves bé a aquesta final. Vaig tenir dos jugadors que no van entrenar bé durant tota la setmana, un era en Javis, l'altre en Yeshim, un lot que tenien que ha pujat de juvenils amb molta qualitat, i no estaven bé, i per això van jugar menys estona ahir. Perquè ahir el que se necessitava des d'inici eren jugadors que estiguessin físicament en el 100%. Clar. Y después, según cómo has desarrollado el partido, puedes emplearlos o no. Sí. Romero, ¿estuviste los 90 minutos de pie? Sí. ¿No te vi sentado ni un minuto? No. Lo vives, ¿eh? Es que hay que vivir. No, bueno, es verdad. Es que no se sentó para nada. Solo me siento para comentar cosas con los ayudantes, porque me gusta cada vez que tengo una idea comentársela, o escuchar si tienen algo, porque me gusta que me digan o me aporten algo durante el partido. Ayudante, tienes a Omi Gómez... A Omi, ahí va en España. Y ahí va en España, sí. Y... no, su ojo derecho, su ojo izquierdo. Hombre, claro. Claro. Y fue muy curioso porque después del esto lo cuento como anécdota, cuando en minuto 30 pasó todo el lío y se fueron los árbitros, una persona que estaba detrás mío en el banquillo me dice, ahora tranquilos, y me giré y le digo, esto va a ser muy largo. Y cuando acabó el partido me dijo, tenías razón, digo, es que lo que pasó además, porque hay gente que después me comentó, ¿cómo puede ser que el Midtjord con uno menos os remonte en 10 minutos? Y digo, pero si es que eso es lo normal. Es lo normal, al final... Hubo mucha intensidad. No, sí, pero el que se siente agraviado, en este caso que era el Midtjord, lo normal es que reaccione más agresivamente. Lo dio todo. Y en esos 10 minutos, dile fortuna, suerte, o que lo buscaron y encontraron esos dos goles. Sí. Y después nosotros, lo que sí es innegable, es que con mayor o menor precisión, la última media hora... estuvimos apretándoles mucho, llegando mucho por banda. Sí, la bandas, iniciativa la llevaste en el dominio final. Y creo que al final conseguimos un gol que no lo anularon. Sí. Y al final creo que el empate, visto lo visto, para mí era lo justo. Mucho jugador por el suelo, ¿eh? Sí, es que... Mucho azul había por el suelo. Ayer el partido se marronó demasiado. Se trabó mucho, sí, demasiado. Pero normalmente no hay tantas faltas. Yo por un lado me gustaba, porque por un lado pensabas que es una experiencia diferente vivir un partido así, porque no es un partido normal, pero por otro lado se veía poco fútbol. Poco fútbol. Muy poca continuidad. Pero bueno, los partidos muchas veces no salen como uno quiere, sino como... cómo se van desarrollando. Hemos de hacer una pequeña pausa. Antes comentarle a Juan, tú es la segunda temporada que está la Unión o tercera. Cuarta. Cuarta ya. Y portas dos años seguidos líder, ¿no? ¿Cuántos portas no, ya? No, o sea, en fe, tres años quedan nada más a final de Copa. Sí. Y después fa dos años campeones, l'any passat subcampeones de la Lliga. ¿Y la Supercopa? Y dues Supercopas. Déu-n'hi-do, ¿eh? Sí. Estén contentos. Queda feo que lo diga él, pero no, hoy en día en Menorca... Tiene mérito. Creo que tenemos al mejor entrenador aquí, ¿eh? Hombre, por números de primera regional, por números ahora sí. Ahora se pone pero que no se lo crea, que no se lo crea. No, yo ahora os diré una cosa y escuchaba a Capó y tiene razón en una cosa básica y es el tema del sembrar, que es difícil. Llevo cuatro años, pero el primer año no gané nada. Ni yo, ni el club, ni los jugadores que había. Pero sí que se trabajó mucho y yo siempre creo en que el trabajo en silencio al final es el que hace ruido. Es decir, que poco a poco, intentando... además, no es un trabajo solo del entrenador. Ha de haber gente implicada en el club, que la hay, el presidente, la directiva, gente que ayude, el encargado de material, todo el mundo, esa ilusión, todo eso al final, claro. Al final suma. Steven, echa un currículum al club a ver si te cogen para algo. Para llevar el agua, el aguador. Yo fumo. Yo voy a verlo. Dos minutos y volvemos. Vamos. Vale. Ya está aquí la semana Black Friday de Vinipreu Menorca. Desde el lunes 19 hasta el domingo 25 de noviembre tienes un 25% de descuento en las secciones Intersport, en los electrodomésticos de Calvet y en la planta de moda y zapatería. El descuento se aplicará en vales para canjear en próximas compras en el centro comercial. No dejes escapar la semana Black Friday de Vinipreu Menorca. Ya llega la guía de Navidad de Toy Planet con el descuento del 20% en vales regalos para tus futuras compras. Promoción válida hasta el 22 de noviembre. Infórmate en tu tienda Toy Planet. Jugueterías Serva Toy Planet en Mao, Alayor, Ferrerías y Ciutadella. Para todos aquellos que buscáis los grandes chollos, llegan los 15 días de oro a Muebles Bosco Barber. Si eres de los que buscas muebles de calidad a buen precio, ahora es el momento. En la quincena de oro de Muebles Bosco Barber encontrarás importantes descuentos en todo nuestro mobiliario en stock. Llegan los 15 días de oro a Muebles Bosco Barber. No los dejes escapar. Te esperamos en la avenida Jaume Mascaró, número 23 de Ferrerías. El asistente de conducción de última generación ProPilot del Nissan Qashqai es tan cómodo y seguro que estamos grabando este anuncio mientras lo probamos. Entra música. Y ahora llévatelo con un nuevo motor de gasolina de 140 caballos y 3 años de mantenimiento desde 18.500 euros financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites. Acércate a tu espacio Nissan Nigorra Baleares en Palma, Manacor, Ibiza y Mahón. Slam Mao es diseño. Slam Mao es innovación. Slam Mao es calidad. Slam es la marca de ropa por excelencia de los amantes del mar. Trencas, jerseys, camisas, pantalones, moda 100% italiana y con estilo náutico para hombre y mujer. ¿Buscas un regalo con estilo? Ven a Slam Shop Mao. Estamos en el Camí de Castell número 6. Slam Shop Mao, más de 12 años a su lado. Baroque Ballet. Baroque Ballet és la nova creació de la companyia de dansa Passo 2. Un espectacle per tota la família. Fiats i fietes, 10 euros. I els adults, 12 euros. Entrades a la venda a partir de dia 20 de novembre. Vine a gaudir del món de la dansa al Teatre Principal. Dissabte, dia 1 de desembre, a les 6 i mitja. T'esperam. Seguimos con el penalti. Guillermo, ¿dónde estábamos? Estamos en el balón naranja Steven Llopis. Con el Estia. El Estia Menorca, baloncesto. Pues mira, sí, hubo jornada, doble jornada. Jugaron miércoles y el sábado. Y bueno, llegó la primera victoria aquí en casa. Decir que aunque fuera miércoles tuvieron 1000 personas dentro. O sea que muy bien, la verdad hay que decirlo. Y jugaban contra la Roda. Un partido complicado y tal. Y vinieron y ganamos dos. Ganamos dos. El Estia se puso muy, muy nervioso en casa. Mucho. Como yo ahora, ¿eh? Steven, llevas 2 años con nosotros. Es un poco. Steven, no puede ser. Steven, esto, llevas 2 años con nosotros, no sé, Steven. ¿Qué te ha pasado, Tete? Nada, no sé. ¿Sabes qué pasa? Que quedarse en casa todo el fin de semana. Sí, no puede ser. No le va bien. No, a este le pasa como le pasaba a Ronaldinho, que tenía que salir de fiesta para jugar bien los partidos. Déjate que está muy tranquilito, ha venido bien. Muy calmadito. Bueno, ¿no has perdido nada? Vamos allá. ¿No has perdido nada este fin de semana? No. Venga, pues deberías de perderlo. Venga, no le ponga nervios al chaval, que acaba de empezar hoy, es su primer día. Venga, vale. Decir que el base Hernández muy bien, 22 puntos, secundado por Pac también, 21 puntos. Y también decir que por dentro Matalí muy bien, 10 puntos también. Vale, jugaron ahora el domingo, el sábado jugaron en Azaquena. Y también decir otra vez que Pac está en un momento muy bueno. Hernández también sigue en la línea. Y es que Pitu, que yo le había metido palos y tal, es que estaba tocado. ¿Ah, sí? Sí, estaba tocado, tenía lesión y tal, y no entraba en dinámica. Vale, que el otro día yo me informé y tal, y bueno, y bien. Y ahora juegan este sábado a las 8 contra el Villarrobledo. También un partido en difícil casa, contra el segundo. Sí, contra el segundo. ¿Tú este sábado en teoría vas? ¿No vas? No, no lo puedo sabes. Ir, no puedo ir por temas familiares. Sí, bien, no puedo ir. Y bueno, el público estará allí, o sea que a por la cuarta victoria. Tú estarás en mente, en cuerpo y mente. Yo estaré, ¿no?, en mente. Bueno, yo lo veré. Si lo dan por internet, que lo suelen dar, yo lo veré. Así bien, podré. Así podrás venir aquí a opinar con. Sí, sí. ¿Qué más cositas tienes, Steven? Con vosotras. Nada, decir que la Barca perdió también. Sí. Le pasaron el rodillo contra el líder y bueno, 0-3. Pensaban que iban a ganar y nada. Y cero. Muy bien. Nuestro señor director, ¿cómo ves a Steven? ¿Lo ves en forma, Steven? Lo veo crecido y a ti también. Es que intento que me sigas el guión, Iván. Es que intento que me sigas el guión. Pero hoy no te tengo ahí. Está solo, ¿no? Te sientes solo. Me hoy, siento ¿no? solo. Me Yo hago, sí. hago signos sí. por aquí. Y nadie me escucha, bueno, ahora ve. Bueno, vamos a intentar llamar porque vosotros conocéis al gran Toni Puig, sí. nuestro gran colaborador, hombre, claro, multideporte. No, ¿sabéis que se nos ha ido a Palma de Mallorca? ¿A qué? Por amor. No. Sí, ¿tú crees que va a dejar Menorca ahí el penalti? ¿Por qué va a dejar el penalti? Se va por amor. Se ha ido por amor. Pues le va a salir mal. Que no te oigas, que está al otro lado. Mucho buen día. Hoy está sembrado. Está corriendo aquí la silla. Hola. Decir por señor Puig. ¿Qué tal? Hola, Puig. ¿Cómo te va por las Mallorcas? ¿Ha sido por amor? Aquí hablando bien de ti. Enviado del penalti Onda Cero en la Isla Gorda. ¿En la Isla Gorda? Claro, hostia, es la más grande, ¿no? Me ha encantado. Pero oye, ¿pero ha sido por amor? Por supuesto. Sí. Claro, no os acordabais que daba recuerdos a Esperanza hace meses y besos a Esperanza, que es una mujer muy especial. ¿Te ha invitado a cenar? Sí, por supuesto, ya viví. Vale. Eso también tiene su círculo. Vale. Pues ya está. Pero, la cagaste, la cagaste. Me ha gustado porque como en el penalti no se está en ningún sitio. Claro. Vale, ¿pero tú eres feliz o no, Toni? Ah, sí. Sí, ya ves. Y que digas que no, que verás. Vale. Pero algo me dice... La tienes al lado, ¿no? Sí, aparte es eso, pero... Aparte es eso. Bueno, Toni, venga, vamos con tu sección, va. Vamos. Tú mismo. Pues adelante. Nada, hablemos de selecciones de fútbol. España consiguió una pírrica victoria ante Bosnia. Sabéis que está eliminado, que nos ha eliminado Inglaterra, que venció a Croacia. Y bueno, como notas positivas, digamos, el debut de Kepa Aguirre-Zabalaga, el exportero del Athletic actualmente en el Chelsea. Bueno, no sé qué opinaréis vosotros. Yo creo que Kepa está preparado para suplir a un desastroso De Gea. De Gea no da pie con bola, ¿no? Seis goles encajados en dos partidos, dos derrotas, esto no pasaba desde hacía más de 10 años, que España encarrilara dos derrotas consecutivas, o sea que... Claro que eso tampoco significa que Luis Enrique ahora sea el malo de la película, ni era tan bueno cuando ganó en Wembley y 6-0 a Croacia, ni es tan malo ahora, pero bueno. Bueno, yo pensaba que se clasificarían, ¿eh?, para la final de las naciones. Sí, yo también. Yo pensaba, pero pasa es que Inglaterra ganó 2-1 y ala, a casa. Para carrer, casa. Bueno, para casa, a ver, expliquemos esto de la Nations League. Significa que todos los segundos clasificados de los no les pasa absolutamente nada. Simplemente, bueno, para hacerse una idea, Alemania, Islandia, Polonia y Croacia han descendido al grupo B, que sería la segunda división. Tendrán que, bueno, lo de Alemania es un poco grave. Es un tema como más o menos como la portería, donde Manuel Neuer sigue siendo el hombre de confianza del entrenador, pero lleva más de un año lesionado. Y ahí está Ter Stegen, que juega en el Fútbol Club Barcelona, que está haciendo grandes actuaciones, pero él, Joachim Löw, sigue RQR manteniendo en la portería. Para la Final Four, esta chorrada de Nations League, estarán Suiza, Portugal, Inglaterra, y estaba a la espera del partido entre Alemania y Holanda para decidir si es Francia o Holanda el que participa. Y no pasa nada, porque bueno, siguen las clasificatorias para el europeo de 2019, con lo cual, a ver si es verdad que los que participan en la Final Four tendrán un premio económico. En la clasificación. Sí, sobre todo económico, exacto. Claro, es que eso es lo que miraban económicamente, porque dejas de ingresar 2,5, ¿eh? Hostia. Sí, sí. Pero que igualmente, quiero decir, a nivel lo que es deportivo, que es lo que interesa, pues, tampoco cambia mucho. Bueno, solo con la cosa de no descender a segunda división. Pero pff, ya ves. Por el partido de España, destacar la victoria y el gol de Brais Méndez, ese jugador que juega en el Celta de Vigo. Ahora ya sabemos la preguntita que viene. Ahora se llama la preguntita. Ahora, el señor que jugó en las categorías inferiores, por eso la preguntita la de Raúl Capó, aunque creo que no coincidieron. No, le han dicho que no. Ha dicho que no. Y atención, porque este jugador, Brais Méndez, su padre jugaba en el Fariña Fútbol Club. Toma. Y os preguntaréis, ¿qué es eso? En los años 90, Juventud de Cambados... Es lo que te iba a decir, todo está por Cambados. Es que todo está por ahí, todo va por final. El señor Sito y demás, ¿no? Un equipo patrocinado, atención, por Sito Miñanco. Sito Miñanco, exacto. Mira el Fariña. El Fariña. Uno de los capos más importantes de la droga de Galicia. Sí, sí, sí. Y el padre era el entero centro del que se conoció como Fariña Fútbol. Toni, es que lo disfrutas tanto, tío. Hostia. Bueno, el equipo de segunda más subvencionado de la historia. Tenían de todo, Mercedes. Bueno, no tenían unos coches ahí en la puerta que no los tenían ni los de primera. Madre mía. Masajistas para cada uno, en fin, fiestas de película. Si se iban unos partidos que vamos. No, que sí, que se iban de viaje siempre al extranjero, bueno, a República Dominicana, por ahí. 15, no me quiero imaginar días, todo pagado, imagínate. No me quiero imaginar un ascenso de este equipo. Madre, no, yo prefería estar en segunda, si cobraban igual o más que los de primera y trabajaban menos, y dice, ¿para qué no vamos a subir si estamos aquí de coña? No, pero no interesaba subir a segunda. segunda que ya hay que tomar antidoping. Bueno, Puch, oye, que sepas, bueno, todos los que estáis escuchando, es que sí. Ahora hemos de interrumpir el penalti para dar una última hora. Correcto. Un tuit de emergencias de 112 que dice: vaya. Rescatadas 15 vacas que intentaban cruzar el barranco de Aljandá y la fuerza del agua las ha arrastrado. Una vaca todavía no ha sido localizada. La unidad operativa de emergencias se ha desplazado al lugar para ayudar a las tareas de rescate. Ya podemos comer tranquilos. Eso es la noticia viral. Tole, ya puedes comer hoy. Yo sí, tío. Noticia viral. No, porque a mí las paquitas me dan pena, ¿eh? No, a ver. Me da pena las vaquitas, pero ahora ya puedo descansar. A mí me da, descansamos. Pero es curioso, ¿eh? No. Un tuit de emergencias. No. De las 15 vaquitas. Que sabe mal porque son animales y todo lo que tú quieras. Pero, hombre. Hostia. Ahí los antitaurinos no dan la cara, ¿eh? Ahí los antitaurinos no dicen nada. ¿Las vacas qué? ¿No parece, son bien animalitos? Parece que el tío que ha escrito esto es un cachondo, ¿eh? Oye, hablando de vacas, Suiza ganó a Bélgica. ¿Qué, tío? ¿Cómo lo hemos hecho venir? Tony Puch, el 8 de diciembre tenemos cena al penalti, ¿eh? No, el 8 estoy ahí seguro. Yo intentaré venir antes a algún programita, porque ya sabes que os echo mucho de menos a todos. Tú sabes que este sábado está la final de Copa, que tendrías que... Bueno, estaría bastante bien que vinieras por aquí. No sé, lo intentaré. Lo digo por si para tu mujer lo pones como excusa. No, es que el penalti me ha dicho que tengo que estar en el... Claro. Por eso te puede servir. No digo la respuesta porque es muy feo y es hora infantil. Perdona, ¿nos ha llamado feos? Bueno, señor Tony Puch, que te vaya muy bien por las Mallorcas. Venga, Tony, un abrazo. Un abrazo a todos. Un abrazo. ¿Antes de acabar, Tony Rubio, cómo fue? Nada, ahora vamos. Tranquilo, que si no me lío. Tony Rubio, todo tuyo. Vale. ¿Ya? Sí, el ataque, Tony. Buenas tardes a todos. Bueno, pues empezamos por partes primero. Pues no hagas tantas partes tampoco. Son tres partes rápidas y veloces. Mira, entro en el Giocao en Italia el día 26. Ya firmo para esta semana el contrato. Bueno, lo veréis colgado por todas las redes sociales. Me pego con mi rival, es Michele Mastromateo, campeón de Europa. ¿Cómo? Michele Mastromateo. Mastro. Campeón de Europa de Muay Thai. Bueno, el tío lo hace, es un tío joven, muy bueno. Entro directamente ahí. Estaremos ahí COPS, CB Promotions y mi manager David Virano. Siguiente. Bueno, quiero hablar de la velada de Mallorca. Me llaman a 4 días de que seguramente se podía caer un rival para un luchador muy importante mallorquín. Yo digo que sí, sin problema, claro. Claro, llego yo llego el viernes, me viene a recoger el promotor y luchador, que le felicito por su combate del otro día. Me ganó por KO en el primer round, el campeonato del mundo, fue rápido. Tío grandioso con el que se pegó, lo hizo muy bien. Cuando vamos a llegar al pesaje, pues el rival con el que supuestamente que tenía no era yo. Entonces cuando el chaval vio que estaba yo ahí, pues decidió no pelear, no por nada, sino es un tío muy preparado, es un campeón del mundo, Damián García es un máquina de los más grandes, pero claro, cambiaron el rival, le hicieron y ya no era lo mismo, no se había preparado para un... Nosotros en profesional tipo A, cuando nos preparamos para un rival que nos cambia en el último momento el rival, pues bueno, yo lo puedo entender, ¿sabes? A mí también me ha pasado alguna vez y he decidido tampoco pelear. Y bueno, me quedé con que lo conocí, es una gran persona. Conocí a su hermana, Beni, conocí a su familia, fue un placer conocerlos. Y bueno, ahora los tengo de amigos, como me pasó con Christian Brohilder, que nos peguemos y nos dimos de palo y después fuimos. Así estamos de amigos. Y bueno, también ahora comentar el tema de la velada, que había mucha controversia con el tema de que había una banda de unos moteros, se llaman United Tribunes y demás. Pues mira, tengo que decir que se comportaron maravillosamente, fueron un ejemplo como personas, se estuvieron súper respetuosos y súper educados, o sea, algo increíble. Ha sido un fin de semana apagado, ¿no? Sí, un fin de semana apagado, con amigos, la verdad que le di muchas gracias al promotor Christian Brohilder y bueno, hicieron unas grandes peleas. Tuvo el alcalde de Mallorca, de Mallorca de Palma, y bueno, todo estuvo muy bien. Y contento, contento. También tengo que decir que mi nuevo sponsor son los de Casicao. Casi, o sea, que casi te dan un cao. No, se llaman Casicao. Vale, vale, vale. Casicao, le tengo que dar gracias a Pirata. Empezamos ya en breve a hacer también publicidad de mis peleas y demás con ellos. Empezamos el año que viene a funcionar. Y bueno, eso es lo que tengo que decir. Es que no tengo que decir más. Ya preparado para la guerra y para lo que venga para el año que viene. Próximo lunes estarás aquí en Menorca, en el estudio. Sí, claro. Exacto, bueno, sin próximo problema. Lunes nos batimos al cobre. Claro, y nos reímos un rato. Si es que es, yo vengo aquí a disfrutar. A pasármelo bien. Iván Martín. Lo dejamos aquí, porque ahora tenemos a Oliver Colmenero. Muchas gracias. Tony. Juan Romero. Muchas gracias a ti, Iván. Vuelve. Mister Juan Romero. Muchas gracias. Que vamos contigo, Está muchas serio, gracias, desde señor. Que le hemos dicho que íbamos con el Sam. Yo he dicho que no iba con nadie. Yo pis. Molta sort. A seguir así en casita, ¿eh? Molta sort. Sí, ya ves. Es un niño bueno, es un niño bueno. Me va de bien. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Seguimos en el penalti. Oliver Colmenero, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Mojado. Un día lluvioso y me ha tocado el centro de Mahones impracticable para aparcar y bueno, nada, un poco de agua no viene mal. Es como aquellos campos de fútbol de antaño, ¿eh? Que se encharcaban y no había quien jura. Bueno, han suspendido el Boca-River por la lluvia, ¿viste? Sí, ve que allí pues aún va así la cosa. Bueno, Oliver, explícanos por dónde vamos hoy. Hoy te traigo un programa que te va a gustar. Hoy quiero hablar del club más laureado a nivel nacional. Un club fundado en el 1899, un 29 de noviembre. ¿Sabes qué club es? No, dime. Hoy voy a hablar de las 5 Champions ganadas por el FC Barcelona. Hombre, me gusta. Y me gustaría que pusieras un poco tu opinión. ¿Costó tanto? Le costó tanto al FC Barcelona ganar la primera Champions que el que no lo sepa se lo voy a recordar. O sea, antiguamente decir, no es mi caso, pero decir que eras del FC Barcelona se decía en voz baja. Hasta que llegó el Dream Team, ¿no? El 90-92. Antes de este partido, quiero decir que el Barça tenía 2 subcampeonatos. Perdió en el año 60-61 contra el Benfica y luego contra el Bucarest, este agua de Bucarest, en el 85-86, ¿de acuerdo? Pero llegó Wembley, llegó Cruyff, llegó el Dream Team y aquel gol de falta en la frontal, ¿no? Que supongo que te acordarás, en el minuto 111. Stoichkov, Vaquero, Koeman, gol. Tres extranjeros por equipo. Y yo recuerdo cuando plantaba la pelota y pensé, si no entra ahora, ya no va a entrar. O sea, es como la pelota del partido, ¿no? De hecho, curiosamente, nosotros en aquel momento no lo sabíamos, pero Ronald Koeman, es hoy por hoy el defensa más goleador de la historia. 193 goles, 535 partidos. Poca broma, poca broma. Habría que esperar mucho, o bastante tiempo, hasta el 2005-2006, para la segunda Champions, ¿no? Aquí comandaba Rijkaard y el equipo estaba bastante bien. La final fue contra el Arsenal. Quiero decir que aquí el Barça ya se empezaba a pulir. Víctor Valdés ya ganó el sitio en ese partido. Teníamos, además, a uno de los mejores jugadores o el jugador con más talento que he visto en el campo de fútbol, ¿no? Ronaldinho Gaucho. Con un defensa regular, Puyol, teníamos un centro del campo increíble. Iniesta y, sobre todo, Samuel Eto'o. El único jugador con Seedorf que tiene 3 Champions con 3 equipos diferentes. Ojo, ¿eh? Vaya equipo. Bueno, bien, ganó 2-1 el Barça. Y luego nos vamos al 2008-2009, aquí ya, aquí con la mano de Guardiola. Y sinceramente, era mejor equipo que el de la pasada, el de la pasada última Champions que ganó. Volvíamos a tener a Valdés. O sea, estaba el equipo, se quedaron los mejores y se reforzó. Valdés, Puyol, Busquets, Xavi, Iniesta, en medio del campo, Eto'o, Messi. Marcó Eto'o y marcó Messi. Creo que el United no tuvo opción. La pena es que entre el 2008 y 2009 todo el mundo da por hecho que la siguiente Champions sería el Barcelona. ¿Y sabes qué pasó? Que llegó hasta semifinales, sí. Y un Inter hecho de descartes del Madrid, comandado por José Mourinho, jugando el catenaccio y con un juego muy directo y muy rápido, quedó eliminado el Barcelona. Pero al siguiente año se pulieron los errores y en el 2010-2011, la final Barcelona-Manchester United, yo no he visto... Claro, hay maneras de perder una final. Pero yo recuerdo que en Manchester la gente lloraba por la calle. O sea, les pegaron un baño de fútbol. Bueno, sabes cómo era la posición de Guardiola. Fue aplastante. Bueno, el resultado dice todo, ¿no? 3-1, Villa, Pedro y Messi. Yo creo que posiblemente, viendo fútbol he disfrutado, pero viendo el fútbol de estos años, ¿no? De tanta posición y de sacar la pelota desde atrás, siempre sacar los córners en corto. O sea, era un tipo de fútbol que te podía gustar el Barça o no, como es mi caso. Yo no tengo equipo, pero viendo aquel fútbol disfrutabas. Guardiola se va y nos vamos al 2014-2015, ¿no? Claro, llega la final Barcelona contra la Juve. La Juve creo que es un equipo muy castigado. Es el rey de los subcampeonatos. La Juve tiene 7 subcampeonatos. Claro, imagínate ser de la Veglia Señora y llegar a otra final, ¿no? Claro, tiene 2 Champions. Una, sé que me dirás, bueno, se la regalaron por el accidente. Es igual, tiene 2 Champions, independientemente de cómo las haya conseguido, con maletines y maletines, me da igual. 2 Champions y 7 subcampeonatos. Ojo. Uno de ellos es fuera de juego. Pero fíjate, imagínate ser de la Juve. Ahora nos plantamos en otra final, ¿no? Contra un equipo potente. Nada. Luis Enrique se presenta en Berlín. Rakitic, Marca, Suárez y Pedro. Pero es que teníamos a Neymar, a Messi, a Luis Suárez, a Alba, Iniesta, Xavi, Mascherano. O sea, al final... creo que aquí estaba casi en el punto máximo y el Barça ha perdido un poco de fuelle, ¿no? Hubo una renovación normal, se perdió el centro del campo y tal, todo el mundo sabe que se fue Neymar. Y bueno, y la pregunta es, algún día hablaré de las 5 Champions perdidas del Barcelona, ¿no? Pero es curioso porque concretamente todas estas las he visto, ¿no? Ojalá pudiera decir lo mismo del Madrid. Madrid tiene unos números que aplastan, 13 Champions, 3 subcampeonatos. Ojo. Y tenemos equipos como el Valencia, 2 subcampeonatos consecutivos y ninguna Champions. De todas maneras, la primera. La primera, la de Wembley, fue la que marcó. La que marcó, la que abrió la lata. De todo seguidor barcelonista, ¿se acuerda de lo que hizo en esa final y dónde estaba en el momento que marcó Koeman? Cosa que en las otras finales no sucede. Sí, correcto, porque es la que abrió la lata. Es que parecía que no podía ser. Lo que he dicho antes, y no me quiero repetir, costó tanto trabajo que el Barcelona levantara la orejona que parecía imposible. La lástima fue, y con esto termino, que nos presentamos luego con... Se presentó el Barça con ganas contra el Milan, poderoso Milan, y recuerdo que el Milan era muy potente y fue una final perdida. Yo concretamente sabía que el Milan iba a ganar, porque era muy seguidor del Milan y sabía cómo jugaba. Era otro tipo de fútbol. Y bueno, el resultado fue 4-0. Pero algún día, Iván, ya hablaremos de las derrotas. Muy bien. Oliver, muchas gracias. A ti, un placer.